cuando porté yo esta rosa, debió de pararse la sangre en mi mano. Mira con qué poca cosa, un cariño del alma, se mata un cristiano. No lo han matado de un tiro, Señor de los cielos, que yo lo maté. Tuvo la curupa un suspiro y el cante guajiro de Niña Merced. Si supieras, tornado valiente, lo bien y lo mucho que yo te quería, y que llevaba tu nombre en mi frente para repetirlo de noche y de día. Malaya sea la guerra que arranca las flores y duerme un ciclo. Bajo un puñado de tierra yo tengo la gloria de mi corazón. ¡Ay, mi cariño enemigo! Voy a plantar una cruz para morirme contigo, para morirme contigo, mi soldadito andaluz. Seré tu vieja, serán sus ojitos dos mares de llanto, y habrá un crespón en la reja de aquella mocita que te quiso tanto. Yo desde aquí le diría, muchacha de luto, no llores por él. Como la culpa fue mía, martican tus labios a Niña Merced. Si supieras, cordado valiente, lo bien y lo mucho que yo te quería, y que llevaba tu nombre en mi frente para repetirlo de noche y de día. Malaya sea la guerra, arranca las flores y guarda un ciclo. Bajo un puñado de tierra yo tengo la gloria de mi corazón. ¡Ay, mi cariño enemigo! Voy a plantar una cruz